looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Poquito a poquito vamos entrenándonos, haciendo los ejercicios suficientes para ir avanzando este sábado, que al principio cuesta un poquito, pero vamos ahí caminando para encontrarnos con otros invitados que nos vienen a acompañar a esta mañana de sábado, porque nos gusta invitar a personas que hacen actividades, tienen capacidad creativa, tienen capacidad de trabajo, tienen constancia, tienen perseverancia para seguir adelante con sus proyectos. Y por ese motivo, por esa razón, pues queremos compartir con todos ustedes el trabajo que hacen este grupo de personas que personalmente pues admiro muchísimo. Y de la tribu Educa, nos visita esta mañana Ana Capilla, que le damos la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bien, encantada de estar aquí con vosotros. Oye, es arduo el trabajo. ¿No cansas tú con todo esto? Bueno, pues hay veces que, claro, te cansas, porque es mucho el trabajo que tenemos. Ya sabes tú, porque nos conoces de otras veces, que tenemos muchos proyectos en funcionamiento, ambiciosos, la mayor parte de ellos. Otros un poco más ligeros, pero no menos importantes. Y claro, llega un momento en que hay que ordenar, por lo menos. Uh-huh. Pero muy bien. Pero en todo caso, lo que entusiasma, no agota, ¿no? Eso es verdad. Nosotros lo hacemos, esa es la suerte que tiene la tribu Educa, que está constituida por un gran colectivo. Somos todos docentes jubilados de todos los niveles educativos, desde la educación infantil a la universidad. Y bueno, somos muchos, somos 150 y algunos ya porque nos han abandonado por su edad quizás. Todos con una gran idea por la lucha, por extender la cultura a toda la sociedad, por adoptar una postura crítica también ante los fenómenos que ocurren y por insertar a la sociedad en nuestros proyectos, porque nuestros proyectos, todos ellos, están abiertos a la participación de la ciudadanía. Cuando dices la cultura, ¿a qué te refieres? A la cultura en general, la cultura con mayúsculas. ¿Es una herramienta? Exactamente, es un arma de futuro, como diría Blas de Otero y Gabriel Celaya, ¿no? De manera que con la cultura nos entendemos todos, ¿eh? La incultura es la que genera desencuentros y desencuentros. Ya, me imagino que sí, claro. Cuando queremos tener razón sin tener un motivo suficiente para eso defenderla, es, pues eso es. Ahí no nos ponemos de acuerdo. La actividad que vais a realizar el próximo día 10 de abril es la presentación de un libro. Sí. Es un libro que se ha editado a partir de los trabajos seleccionados, los premios incluidos, del segundo certamen literario de relato y poesía, La Tribu Educa. Me llama la atención que quienes participaron son mayores de 60 años. Exactamente. Estaba. Qué interesante, ¿no? Sí, sí. La verdad que es el segundo certamen. Ya tuvimos un primero hace unos 4 años. Se editó un libro también con los trabajos seleccionados y vimos que tenía acogida, que estuvo muy bien, y entonces ya el segundo paso fue mucho más ambicioso. Se extendió a toda Andalucía, de manera que este certamen tiene ámbito andaluz, han participado personas de todas las comunidades prácticamente y pueblos, o sea que ha llegado por suerte a muchas personas y los seleccionados y premiados también pertenecen a la comunidad. Hay seleccionados de Córdoba, de la provincia, pero también de cualquier otra provincia. ¿Qué factores os impulsaron para poder llevar a cabo esto segundo certamen? ¿Qué experiencia hubo en el primero? ¿Fue positiva? Sí. ¿Fue al menos que te diera la ilusión de hacerlo más veces? Sí, nosotros teníamos en el Consejo de Redacción, tenemos concretamente el proyecto La Tribu Edita, Servicio de Publicaciones, que es nuestro proyecto global en este ámbito, o ya teníamos un pasado, porque ya se habían editado libros pertenecientes a algunos de los asociados. es uno de los objetivos de los estatutos, junto con publicaciones relacionadas con nuestros proyectos, claro está. Y cuando se programó este primer certamen, queríamos abrirlo a la sociedad, de una forma mucho más palpable. Y bueno, el resultado fue bueno. Este yo creo que es mejor. ¿Por qué? Porque tiene más premios que el otro. El otro tenía menos premios, pero sí se le gratificó a todos los participantes con buenos trabajos, con la edición de un libro, que uh-huh. es de lo que hace que sea permanente y sea conocido por todos. Otro personaje también que es importante en todo este trabajo es Paco Gomera. Buenos días, Paco. ¿Está ahí? Bueno, me parecía que estaba ahí, ¿no? Ahora. En un campo de fútbol donde están los nenes jugando estupendamente. Ah, bueno, estás a gustito. Respeto absoluto. Estás a gustito, ¿no? No sé si se oye ruido. Sí, en el fondo sí. No lo sé. Sí, sí. Pero, es cierto. Oye, ¿qué significa esto de trabajar tanto por un proyecto como el que tenéis entre manos? Bueno, pues la verdad es que la pregunta que se podría hacer es ¿Qué puede hacer una persona que tiene metido dentro de un cajón un montón de escritos, de sueños, de emociones, y que lo mira diariamente y que sabe que no puede moverse con facilidad con esos documentos porque no tiene interlocutores y tiene receptores ante eso? Y de pronto resulta que hay una asociación como la nuestra que tiene un proyecto que permite y facilita emerger desde el anonimato a un montón de gente que si no fuera así no podría salir. No necesariamente son anónimos, porque la verdad es que en este premio de este año los currículum que hay son muy interesantes en cuanto a historia de literaria se refiere. Pero un señor de 90 años que ha salido premiado, no más que por eso, porque el hecho de que este señor haya podido tener la oportunidad de salir seleccionado en el libro merecía la pena haber convocado. Oye, esto es una puerta abierta entonces a quienes tengan algo que contar o decir y que han guardado durante toda su vida. Claro, con una cierta calidad, porque evidentemente hay un filtro, pero hay esto es que la Tribu Educa es un espacio de oportunidades, un espacio en donde puede facilitar los sueños, las ilusiones, los proyectos de vida, los proyectos comunitarios de mucha gente. Y este es uno que se está demostrando que da respuesta a lo que estoy comentando, ¿no? Porque se han presentado, como decía Ana, de todas las provincias, prácticamente de todas las provincias de Andalucía. Y se han presentado bastantes personas en relación con el primer proyecto. Y confiamos que si hay, que seguramente lo habrá, una tercera convocatoria, pues el impacto y la divulgación y seguramente los resultados serán cada vez mejores. Oye, Paco, entonces, para todo este trabajo, se asume una responsabilidad muy grande de poder sostener este proyecto con esa ilusión que ponéis, ¿no? Claro, porque hay que decir que el equipo de redacción al que aludía antes la presidenta Ana Capilla está compuesto de 8 personas de perfil. En este caso hoy no se ha buscado la paridad, pero la verdad es que son 4 mujeres y 4 hombres de diversa formación, de distintas procedencias, y entonces el entusiasmo que tiene ese colectivo, que está coordinado por otro miembro, Antonio León, pues la verdad es que posibilita que todo esto se pueda llevar a cabo, porque como decía Ana Capilla, los distintos proyectos están coordinados muchas veces por distintas personas, si no, no se podría llevar a cabo, claro. ¿Y cómo se valora el trabajo de la gente? ¿Qué parámetros hay para valorar el trabajo que presentan quienes concursan en esto? Pues mire, en esto yo es de lo que me siento especialmente contento, porque en fin, yo participé en el jurado y hubo unos criterios excelentes en la tenido muy variados, del orden de 18, y que abarcaban tanto a la forma como el fondo, incluyendo la fotografía, y se ha valorado mucho pues la idea principal, el desarrollo argumental, la métrica en su caso y sin orden libre. Sí, ha habido multitud de criterios que han sido ponderados de una manera muy objetiva. Y perdón que me quiera yo poner ahí, pero es así, de tal forma que, bueno, el consenso del jurado es el que ha dado y ha permitido los resultados. ¿Y ha resultado muy difícil hacer tomar esa decisión? Bueno, pues la verdad es que ha sido muy laborioso, ¿eh? Ha sido laborioso. Teníamos una base informática donde podíamos cotejar y ponderar bien los resultados, pero sí ha sido laborioso. La verdad es que llevamos bastantes meses desde... Bueno, una cosa ha sido la selección de las personas que han terminado siendo premiadas, y también luego ha sido el proceso de elaboración del libro, porque como creo que insinuaba también nuestra presidenta, en el libro no solamente salen los premiados, sino que salen 12 seleccionados de cada una de las modalidades, tanto de relato como de poesía. Entonces están lógicamente incluidos los premiados, pero también creemos que no solo los premiados deberían estar en el libro. Y a esto hay que decir que contribuye COBA a la financiación de la edición, y Litopre, la impresión, que también es un personaje, un colectivo, una empresa que está muy vinculada a nuestro trabajo y lo hace con mucha ilusión. ¿Y siguen los proyectos adelante? ¿Hay muchos más? Bueno, ahí en una capilla te puedo hacer el relato. Ahora le preguntaré. Hay uno ahí que me gustaría que probablemente lo comentara, que se va a desarrollar la semana que viene también, y es que lo de la escuela de antaño está teniendo un predicamento espectacular, de tal manera que incluso el propio delegado de Educación va a ir la próxima semana presencial aún. Y yo creo que esto, hombre, como decía antes también, si hay ilusión, si hay pensamiento de colaboración, de que hemos recibido mucho nosotros y también de alguna manera también tenemos que devolver a la sociedad lo que hemos recibido, y si somos capaces de contagiar el entusiasmo desde un punto de vista cooperativo, pues seguramente la comunidad será mucho mejor, más saludable, más agradable, más culta. Oye, eso me hace pensar en un sector de nuestra sociedad que debería escuchar estos valores y principios, porque al parecer va a ser difícil que se pongan de acuerdo para hacer mejor el país, ¿no? Claro, es que, además te digo, es que nuestra tribu educa no cierra ni a la ideología de ningún tipo ni a la creencia de cualquier otro. Somos jubilados docentes que estamos por la labor, que queremos contribuir. Ahora, por ejemplo, se va a hacer también una ruta de senderismo absolutamente extraordinaria. Y hay multitud de actividades que se van a ir a los cátaros ahora también. Que me cuente Ana, que ya verá qué interesante. Entonces, hay una cantidad de posibilidades que cada cual se pueda apuntar a lo que quiera, haciendo lo que considere oportuno y contribuyendo hasta donde pueda. Porque también hay que reconocer que algunos de los compañeros tenemos límites como el natural. Oye, Paco, te agradecemos. Paco, te agradecemos mucho. Otro día si podemos hablar mejor, sí, porque el sonido no nos acompaña. Preferiría referirme con nosotros por cuanto decía, porque el viento es muy fuerte y no se ve bien. ¿Vale? Pues muchas gracias, Paco. Vale, muy amable por tu colaboración, bueno, por tu participación. Un abrazo muy fuerte y un abrazo también para Ana, magnífica presidenta. ¿Vale? Un abrazo grande, Paco. Gracias, Paco. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pedimos disculpas a los oyentes que el sonido no era muy favorable, que digamos, pero sí, que al menos hemos entendido perfectamente, sí, sí, todo el entusiasmo que desborda de Paco. Sí. Y que ha avanzado mucho lo que queríamos conversar esta mañana contigo, ¿no? Sí, sí. Yo quería decir, con relación a este libro que se presenta próximamente, el miércoles, que ha gozado del patrocinio de COBAS, como ha dicho Paco, de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que es la Fundación de COBAS, para la edición del libro. Pero los premios, son anteriores, los premios se entregaron en el pasado diciembre, sí, en diciembre. La convocatoria fue en enero de 2023, durante todo un año ha habido ahí un tiempo para que ya a partir de mayo los trabajos se pudieran ir evaluando. Bien, pues los premios han tenido también el apoyo y patrocinio de entidades, bueno, por ejemplo del Corte Inglés, que patrocinó el segundo premio. El tercer premio lo patrocinó la Fundación Caja Rural de Cañete de las Torres, que ya ha colaborado con nosotros en otros proyectos. Y el primer premio, pues lo hemos donado la Tribu Educa. Teníamos ahí de nuestras cuotas, que son mínimas, pero de nuestra buena gestión, pues teníamos ahí un remanente y hemos querido que revierta en la sociedad, premiando pues ese primer premio, que no son excesivamente jugosos, pero sí son muy atractivos esos premios. Oye, decía Paco que hay una voluntad de acuerdo, una voluntad de entendimiento. ¿Qué necesidad en estos tiempos, ¿no? Sí, es verdad, lo hemos comentado mucho, porque muchas personas de nuestro colectivo pertenecen a otros colectivos también, algunos incluso muy institucionales, muy importantes, y se quejan de la falta de entendimiento, justamente, de cómo se pierde el tiempo, se pierde la energía en esas disquisiciones que no nos llevan a ninguna parte. Nosotros, y yo lo digo porque quiero que se valore y se tenga en cuenta, a pesar de tener perspectivas muy diferentes en nuestro trabajo, en nuestra labor, en nuestros proyectos, sin embargo, sí tenemos una confluencia de intereses en que todo funcione. Y el consenso está por encima de todo. O sea que rara es la vez donde hay desencuentros de algún tipo, rara es la vez. ¿Y dónde está la clave de ese entendimiento? ¿Cómo se abre la mente para que podamos comprendernos? Pues yo no sé exactamente, porque si fuese fácil, pues no se produciría esto. Pero sí una buena disposición, la pérdida de egoísmos y querer que mi opinión y mi postura sobresalga por encima de los demás, que parece que hoy en día, pues sobre todo en la política, no se busca justamente la idea principal, sino lo que se busca es la preponderancia del grupo, del partido, de la ideología. Y claro, eso nos deja, a la ciudadanía nos deja pues en shock, porque eso no nos interesa. No, lo que interesa es cómo se pueden resolver los problemas que tiene una sociedad, que son muy importantes, ¿no? Pero en cambio, cuando hacéis un trabajo de cara a reconciliar la sociedad en base a la cultura, ese trabajo es muy amplio, tiene muchas... Sí. Verdaderamente directrices, sí. ¿No? Nosotros tenemos proyectos como este que mencionaba Paco, que se inauguró ya en 2023 y ha estado funcionando todo ese año y este también, que se denomina la Escuela de Antaño o Recuerdos del Futuro. Hablaremos después con eso, ¿no? De eso hablaremos más adelante, que ya venimos trabajando, lo mencionaba, porque venimos trabajando desde 2013 en ese proyecto. O sea que 11 años. 11 años. Bueno. O sea que ya ha tenido una manifestación que ha sido premiada incluso por la SEPE, por la Sociedad Española de Estudio del Patrimonio Histórico Educativo, que se titula Maestros y Maestras de Nuestras Vidas, que ya lo podemos aclarar en otro momento, porque ahora de nuevo se va a poner visible y con un proyecto para inmersivo para que la ciudadanía pues también colabore, participe, además de los estudiantes, de los escolares. Oye, Ana, a mí me impacta esto porque conozco a estas personas con quien hemos intercambiado impresiones después de trabajar tantos años en la educación. Sí, bueno. ¿Sigues pues, con esa, sí, con ese deseo? Sí, bueno, también porque puedo, porque tengo tiempo. Que en estos últimos años no tengo mucho tiempo tampoco. Cuando hay que tener tiempo lo hacemos, lo encontramos, sí, sobre todo si algo verdad, nos gusta. Si algo nos gusta. Que hay que tener en cuenta que las personas mayores como nosotros tenemos obligaciones familiares. Importantes hacia nuestros nietos y hasta a cualquier otro miembro de la familia. Vaya, y lo tenemos y lo abordamos y lo hacemos. Y personalmente yo no te quiero contar, pero yo he tenido en estos dos últimos años y tengo pues mucho trabajo en ese campo. Pero bueno, somos un equipo, sobre todo la Junta Directiva, está constituida por 12 personas y ha entrado alguien nuevo, pero una gran parte viene de atrás, desde que se creó la Junta, desde que se creó la asociación. Y tenemos ya la inercia, la dinámica. Oye, vale. Si hay un maestro que quiera participar en esto, ¿dónde estamos tiene que dirigir? Siempre abiertos. ¿Dónde se dirige? En nuestra página web tenemos, en la página de inicio, tenemos un posting que indica, únete a nosotros. Claro, debe ser docente. O si no ha ejercido, por lo menos titulado. Eso es, uh-huh. Eso sí es así. Eso no quita que condición no pueda... sine qua non. Sí, eso no quita que no puedan participar otras personas que no sean docentes o hayan sido docentes, porque nosotros tenemos dentro de nuestro estatuto la opción de colaboración y de participación de cualquier otra persona que colabora, de hecho, con nosotros. Pero podemos decir como socio de número, pues docente, para que se sepa. Y en la página web, justamente en la página de inicio, está ese posting donde se cumplimenta un formulario, se indican pues los datos personales y demás, y es un hecho que ya a partir de ahí, que ingrese una cuota de 15 euros anual, anuales, que también es una novedad. Pero no lo sabíamos y lo hemos aplicado este año. También son desgravables porque son aportaciones, es una aportación a una asociación sin ánimo de lucro y ya viene en nuestros datos fiscales viene esa desgravación de esos 15 euros, que es una anécdota, vamos. También se lo decimos a los oyentes, si quieren colaborar con Paradigma, parece que haremos lo mismo que, que la tribu Educa. Oye, cuéntanos del día 10. ¿Cuál va a ser el acto? ¿Dónde va a acontecer? ¿A qué horario? Sí, sí. El acto va a ser en el Salón de Actos del Palacio de la Diputación. Ya hemos tenido otros eventos ahí. Ese primer libro se presentó ahí, quedó magnífico. Será por la tarde, a las 7 de la tarde. Y bueno, pues es un acto que cuenta además con la animación y colaboración de una de nuestras socias. Y ya miembro de la Junta Directiva, de hecho, que es Josefina Ortega, es una profesora del conservatorio, es jubilada, como no puede ser de otra forma, siendo socia, que ya en la entrega de premios participó interpretando algunas obras magníficas, cortitas. ¿Con qué instrumento? Con el piano, al piano. El piano. Entonces, en aquella ocasión no pudimos tener, se presentó en el Centro Cívico, en nuestra sede social, Centro Cívico Norte, no pudimos tener un piano de cola, pero como ella se lo merece y nos lo merecemos todos, pues en este caso vamos a poder disfrutar de esa interpretación magnífica de esta profesora magnífica que desde su infancia está unida al piano. Oye, ¿la sede vuestra está, dices? En el Centro Cívico Norte, en Avenida Cruz de Juárez. En la Avenida Cruz de Juárez. ¿Algo más queda por ahí en el tintero? Bueno, pues agradecer la asistencia de todos los que vayan. Por supuesto a nuestros patrocinadores, que nos han ayudado y de hecho lo vienen haciendo desde antes. Y esperamos que el evento sea magnífico. Por supuesto, agradecimiento a Diputación, porque pone a nuestra disposición pues, todos los recursos que necesitamos, claro. Ana Capilla, presidenta de Tribu Educa. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y espero que pronto hablemos del otro tema, ¿eh? Vale, muchas gracias. Sí, gracias, Ana. Muchas gracias.